ti. Y te dije adiós sin siquiera mirarte, pero hoy no sé vivir sin tu amor. Lo que siempre quise, todo lo que yo soñé, contigo lo tenía, pero no lo pude ver. Fue un error, hoy lo sé, solo escúchame. Quiero que lo sepas, eres lo que siempre soñé. Quise regresar el tiempo atrás, pero dijiste ya no más. Al decirte adiós me cerré los caminos de regreso hacia tu corazón. Lo que siempre quise, todo lo que yo soñé, contigo lo tenía. Solo tú.